gris en la ciudad de Concordia, pero nos vamos. Primero agradecerle a los oyentes que mandaron mensaje, porque nos vamos a meter con un tema, la verdad que buenísimo, ¿eh? Hablemos de Natura. Obviamente que sabemos que es una de las principales empresas de venta por catálogo, aparte de unos perfumes, Mariana, unos perfumes tiene Natura. Vamos a hablar con Roxana Valderrama, que es gerente de venta de Natura acá en el litoral, porque se vienen con la versión 100% digital. Le damos la bienvenida a Roxana. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Gusto, un placer estar en contacto con vos y con todas las personas que nos escuchan en Concordia y en Entre Ríos. Ahí está. Bueno, Roxana, para nosotros también es un placer tenerte en el programa. Bueno, momentos de presentaciones, digitalización, estos momentos obviamente que marca de que el uso de la tecnología para la vida cotidiana y Natura se instala con eso también, Roxana. Exacto. Bueno, vos contabas recién, Natura conocemos que es una empresa líder en cosmética y en venta por relaciones, ¿no? Lo que conocemos venta directa, y que ofrece a mujeres y a hombres la oportunidad de emprender, pero en este momento por medio de un modelo de negocio que está 100% digitalizado. Mira qué bueno. Eso favorece por ahí justamente, viste que normalmente la venta directa durante años fue más que nada empoderamiento y desarrollo de negocio de mujeres, y últimamente hay muchos hombres también que están emprendiendo este nuevo, y muchos jóvenes, que creemos que tiene muchísimo que ver con toda esta parte digitalizada, ¿no? Realmente salir con la revista era una cosa que un poquito quedó en el tiempo, y hoy con toda esta nueva transformación contamos con una revista digital que es interactiva, que se puede enviar por cualquier red social. Vos sabés que todo el día estamos en las redes sociales, así que enviar una revista es prácticamente sin tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las cosas que valoramos siempre en este emprendimiento que estamos ofreciendo, que realmente no tenés jefes, no tenés horarios, y lo podés hacer con un alcance a todo el país justamente por estar 100% digitalizado, ¿no? Perfecto. Roxana, esto también fue lo que un poco nos va dejando la pandemia, que no podíamos salir, pero hay que decir que Natura proponía el contacto, que está bueno también. ¿Esto sigue igualmente o no? Por supuesto que sí. El contacto siempre sirve. Para nosotros creemos que es una de las razones por las que Natura ha crecido tanto, porque el relacionamiento es fundamental, pero realmente creemos que no se pierde en forma virtual. Bien. Vos seguramente y todos los que nos escuchan estamos en contacto por ahí con personas, con amigos, con familiares que viven en Santa Cruz, en Salta, y todo por medio de una red social. Sí, tal y cual. El cariño y la forma de acompañamiento, uno lo ha ido transformando y puede ser por medio. Entonces, en este momento uno puede seguir con la venta tradicional, que es obvio que es lo que nos ha hecho fuertes y que seguimos de una manera totalmente presente con Natura, pero también dar esta posibilidad de tener una revista digital que la podés enviar, como yo digo, a cualquier lado del país, que Natura, si vos realizás la venta, Natura entrega en Neuquén, en Salta, donde fuera, vos tenés tu ganancia. Entonces son nuevas opciones. Yo creo que es como una transformación que acompaña a lo que nos pasa en el día a día a nosotros, ¿no? Roxana, buenísima la explicación. Pero te quiero preguntar, ¿genera el tema de los escenarios económicos? ¿Eso lleva un análisis, una preocupación, esto del tema del gasoil? ¿Genera preocupación? No para el vendedor, porque al vendedor obviamente lo alentamos a que siga vendiendo, porque está bueno que esto pase, pero ¿se genera ese análisis, Roxana? Sí, bueno, por supuesto, estamos todos en un entorno que conocemos, que sabemos las dificultades y los beneficios de nuestro país. O sea, no escapamos a una realidad, pero sí con el hecho del acompañamiento, de estar cerca, de tener estas diferentes formas de comercialización. Sigo con el cara a cara, pero también sigo virtualmente, o sea, puedo hacer las dos cosas. Y déjame que te diga algo, que nosotros apostamos mucho a la capacitación y que esto nos da este orgullo de sentir que que cada una de las consultoras y consultores, como llamamos nosotros a los emprendedores, de Natura, pueden capacitarse en cualquier momento en productos, en ventas, de una forma con herramientas digitales, consiguiendo certificaciones, y hoy en día esto es súper valorado, porque tenés un crecimiento del negocio y también un crecimiento personal, ¿no? Y esto muchas veces te posibilita hacerlo online, porque por ahí no tenés la posibilidad de acercarte a algún lugar. Entonces esto nos ha dado un crecimiento que creemos que se traduce muchísimo en todas nuestras consultoras y consultores, ¿no? Perfecto. Roxana, te pregunto, hay que hablar de Natura, estamos hablando de productos de primera calidad, ahora los perfumes, Roxana. Terrible, pero te digo, productos de primera calidad, que obviamente la gente que lo descubre después se queda, ¿esto es así o no? Sí, realmente hay muchísima lealtad, eso está bueno, ¿no? Está. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Que son productos que están muy cuidados desde el momento, vos sabés que muchos de nuestros activos son de la biodiversidad del Amazonas. Claro. Y nosotros valoramos un montón la sabiduría que tienen estos pueblos de saber que tal o cual activo sirve para un beneficio o para otro. Entonces eso, en sinergia con una tecnología súper innovadora que tiene Natura, nos da la posibilidad de tener productos que son de una calidad, como vos decís, reconocida. Y eso, esa es la tranquilidad de las personas que comercializan los productos, porque sabemos que son productos de una empresa que es pionera en sustentabilidad, destacada por su comportamiento ético, y que fabrica estos productos con activos realmente diferentes, que dan resultados comprobados y bueno, que todo el mundo se enamora de los perfumes y de las cremas y de los maquillajes, seguro, ¿no? Seguro. Roxana, y a la gente que puede estar escuchando el programa y digas, che, me gustaría vender Natura, ¿qué le recomendamos? ¿Cómo tiene que hacer el proceso para llegar a poder vender Natura? ¿Por qué? Porque Natura es una dinamizadora de la economía, porque tiene de la gente que vende, de la gente que hace los productos también, podemos hablar de Brasil, el transporte. Déjame que te cuente que más de la mitad se fabrican en nuestro país. Ah, bien. Con activos que son del Amazonas, sí, y demás, sí, pero fabricados en nuestro país. Esto es muy... Por eso muy... dinamiza la economía. Sí. Claro, el transporte, las conexiones, bueno, un montón de cuestiones. Y los ingresos para una persona que venda, obviamente. Claro que sí. Y aparte Natura siempre busca nuestros tres ejes. Dejar este impacto positivo, tanto en el económico, por supuesto, tanto en los que venden, como en todas las personas que fabrican y demás, pero además también en el ambiental. Somos reconocidos por el cuidado del medio ambiente, por ser carbono neutro, por cuidar cada una de, o sea, el Amazonas y todas las personas que viven en esas como comunidades en esas zonas, pero además también tenemos un impacto en la educación. Y esto déjame que te cuente que justo en Entre Ríos tenemos un alcance, nosotros tenemos una línea que se llama Creer para Ver, que es la única línea que no es cosmético, que toda la ganancia que se saca de esa línea, que son más que nada artículos de librería y demás, se donan y con esto por medio del Instituto Natura para programas de educación. En la provincia de Entre Ríos ya tuvimos en este año un alcance a más de 1,000 alumnos que se beneficiaron con eso. Sí, realmente el impacto positivo, también con un impacto social, como vos decías, económico y también social, ¿no es cierto? Y ahí, Roxana, te pregunto, ¿cómo hace la gente que hoy pueda estar escuchando para ser parte del equipo de Natura, ser parte de esta venta, tanto digital como personal? Exacto, pueden entrar a www.naturacosméticos.com.ar. www.naturacosméticos.com.ar. Perfecto. Y ahí van a saber más de Natura, que como vos decís, muchos tenemos conocimiento, sabemos de la empresa, pero bueno, realmente el ofrecimiento de poder realizar este emprendimiento, que pueden llegar a tener un gran desarrollo, no solamente a nivel personal, sino también de negocio. Y vuelvo a decir, con horarios muy flexibles, que esto facilita en este momento, sobre todo, agregar a lo que uno está haciendo, ¿no es cierto? Así que súper bueno. Ahí está. Y con el acompañamiento que vos decías también, esto siempre en natura, este relacionamiento, el estar cerca, el ayudar a crecer, y que cada emprendedor que decida formar parte, que decida encarar este emprendimiento, vas a ver que tiene él la posibilidad, él o ella, la posibilidad de crecer de acuerdo al tiempo que le dedique y de acuerdo a las posibilidades, pero con un gran alcance en todo el país, que es la gran diferencia, esta digitalización 100% de natura. Seguro, ¿eh? Roxana, la verdad que me encantó charlar con vos, está bueno el análisis que hiciste y la explicación, así que te agradezco muchísimo la predisposición, Roxana. A vos, Pablo, un placer realmente, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias para vos y para todas las personas que nos escuchan. Perfecto, ahí está Roxana Valderrama, la verdad que...